Ooh, fuck, I'm about to lose it all. I'm a drunk and I will always be. Begging, baby, take my hand before I fall back down. Fuck, I'm about to lose it all. Oh, baby, won't you come back? Y pues seguimos esta tarde otra vez a la gente que le estoy saludando en su programa El Juguete Rabioso. Ahora sí le vamos a dar el espacio a nuestro querido invitado, Alex Troya. Así que, por favor, Alex, este es tu espacio, este es tu lugar. Por favor, preséntate y de qué nos vas a hablar el día de hoy. Hoy día nos vas a hablar un poquito de políticas públicas, nos vas a hablar un poquito del carnaval que se está trabajando por quinta vez consecutiva dentro de la parroquia, la que administra. Entonces ya él nos va a empapar de toda la información. La vamos a escuchar, por favor, Alex. Gracias, Marco. Un saludo cordial a toda la radioaudiencia de este prestigioso medio. Muchas gracias por la invitación. Para mí es de inmenso placer el poder comunicarme y llegar a través, sobre todo, de este programa que tanta sintonía tiene. Un abrazo a todos los compañeros jóvenes que están trabajando día a día y bregando porque estos programas cada vez tengan mayor sintonía y mayor participación. A nombre de quienes hacemos San Antonio Pichincha, pues yo soy parte del gobierno local, pero también compartimos con muchísimos de los sectores culturales, sociales, políticos. Hacemos una extensiva felicitación y también una invitación, Marco, para que podamos visitar. Como te había comentado, nosotros tenemos en San Antonio también una radio pública, que es la radio www.paralelo0. Es una radio que está con una muy buena audiencia y seguro nos estarán haciendo una retransmisión a esta hora. Muchísimas gracias también a la gente de San Antonio que nos debe estar escuchando. Siempre con noticias importantes, siempre con cosas que la comunidad quiere saber. Y creo que sí, nosotros te había comentado igual, lanzamos una política pública inclusiva, que es una política que permite de hoy en adelante que el GAD parroquial pueda trabajar con los diferentes niveles de gobierno estructurado, de tal manera que cualquier actividad que se realice en relación a la construcción o a las áreas públicas, estas estén debidamente articuladas y que permitan que todos los espacios tengan accesibilidad. Para nosotros, como tú sabes, San Antonio Pichincha es un lugar muy importante por ser el segundo punto de visita turística más grande, más alto del país. Nos visitan 600.000 personas y queremos fortalecer cada vez más como actividad productiva. Por lo tanto, era necesario crear esta política pública que el turismo lo necesita y lo requiere. Trabajamos todo el tiempo con nuestros objetivos encaminados siempre hacia la parte productiva de San Antonio de Pichincha, que es la parte turística. De hecho, San Antonio de Pichincha también tiene una actividad muy importante, que es la minería, pero esta minería estamos trabajando de buena manera para que esté regularizada, que cumpla con sus normativas legales, ambientales, y creo que hemos logrado un buen objetivo, entendernos en la comunidad de que es posible hacer políticas públicas, de que es posible el trabajar bajo ordenanzas, regulaciones, resoluciones, para que nos permitan el compartir todas las actividades. San Antonio no quiere jamás cerrar actividades productivas, sino que aprendamos a que se pueden compartir. En el mundo entero hay casos muy interesantes. Tú debes conocer, en Chile, las minas de cobre están muy cerca de la población. Y eso se puede hacer siempre y cuando hay el respeto hacia la población y de la población también el respeto a quienes generan esta actividad productiva. Y eso estamos trabajando y con intensidad. Creo que hemos tenido un buen resultado. Estamos también en algunos programas y proyectos con personas con problemas auditivos y estamos en el interés de que la gente vaya aprendiendo el lenguaje de señas, que es importante para nosotros también cuando hay estas imposibilidades comunicacionales y que está en una decisión de todos los ciudadanos de aprender y de cada vez más abrirnos más a este espectro. La parte de tecnológica nos ayuda mucho en cuanto a sistemas. Hoy hay sistemas que nos permiten, a través del celular, aplicaciones que nos ayudan para que podamos llegar en esta forma de comunicación. Así que también aprovecho enviando un cordial saludo a todas las personas que nos apoyan y nos aportan para que esta actividad inclusiva cada vez sea más sólida, más profunda, que haya un modelo de gestión desde la ruralidad que nos permite expresar de que en estos territorios pequeñitos también somos capaces de desarrollar actividades que están coordinadas y siempre pensando en función de una calidad de vida tanto de los ciudadanos visitantes como de los que estamos en el territorio. Y en general, las políticas públicas están determinadas a nivel nacional y buscamos sobre todo pensar desde la forma humana. La parte humana es lo que más nos significa y lo que más nos interesa. Hacer de nuestros territorios de espacios unidos, integrados, que estemos sólidos, que haya una forma de pensamiento en la cual nos permita generar respetabilidad afuera y respetabilidad interna. La ruralidad es un espacio muy lindo, de personas muy nobles, sinceras, transparentes, honestas, que no buscan el crecimiento desmedido de sus economías. En la ruralidad vivimos espacios que nos permiten más bien este compartir, como tú sabes, de actividades tan lindas como el de la minga, como el de la integración para nuestras actividades, la pamba mesa, que ustedes saben, sí, es parte de nuestra identidad y nuestra cultura, cómo nosotros podemos y somos capaces de llevar alimentos de la forma más generosa, y siempre sabemos que vamos a compartir con nuestros ciudadanos. Eso es una cosa que nos llena mucho el alma, porque eso viene de nuestro sentimiento, de nuestra generosidad, de nuestra entrega. Y yo estoy siempre participando dentro de estas actividades de fortalecimiento, porque creo mucho en la participación. Debemos cada vez tener espacios más participativos. Así que todas estas políticas que estamos hablando, querido Marco, siempre estarán enmarcadas en el mejoramiento de la condición de vida de los ciudadanos. Totalmente, que bueno, rescatar dos puntos importantísimos dentro de tu intervención, que la cual agradezco mucho. La primera, rescatar uno, el punto en donde generar políticas públicas que sean inclusivas a partir de las necesidades del otro. Y el segundo punto es la comunidad. ¿Cómo desde la comunidad, que se establece todo el sentido de comunidad, donde se habla la pamamesa, donde se habla todo el criterio, los criterios de trabajo, de actuación, de socialización, de un sinnúmero de problemas que hay dentro de las diferentes comunidades y se arreglan de esa manera? Qué bonito traer a colación todo lo que es este tipo del territorio de la ruralidad y de cómo la ruralidad también puede expresar y generar procesos de políticos de inclusión, o sea, inclusivos totalmente, que me parecen muy bueno. Justamente lo que yo estaba, en programas anteriores estábamos hablando de esto, se hablaba de que hay personas con capacidades distintas o capacidades diferentes. En el Ecuador hay cerca de 200.000 personas, pero nosotros vemos, y si nos vamos a la calle, no podemos encontrar más de unas 50 o 60. ¿Dónde están esas personas? Esas personas no salen por el hecho de que no se está creando políticas para que existan un bienestar de esas personas. Ellas no pueden transitar si tienen una silla de ruedas por el Amazonas, por ejemplo. ¿Cómo nosotros estamos generando desde nosotros este tipo de políticas? Y me parece muy importante que si es que desde un GAT, por ejemplo, salir con esta propuesta como parroquia, como comunidad, qué importante, qué bueno esta idea de darle más un enfoque a todo lo que es nuestro trabajo, y más si es un lugar en donde nosotros, como ya lo dijiste, es la segunda vía turística del país, más que nada, ¿no? Que es de lo que nos visita, el paralelo cero, que toda la gente viene literalmente para allá. Qué bueno, escucharte eso, escuchar dentro de lo que se está trabajando, y más que nada, ahora sí preguntar, lo que nos traía, estamos cerca, bueno, no cercanos, porque no ha venido el carnaval en febrero esta vez, sino nos viene en marzo, ver cómo vamos con el carnaval, el quinto carnaval, el tema que nos compete el día de hoy. ¿Cómo vamos? ¿Cómo ha funcionado? ¿Qué es lo que qué actividades se realizan? Si nos podrías contar cómo va a ser este año, si tenemos redes sociales para que se promocione desde las redes sociales, donde nosotros podemos ver si es que hay bandas invitadas, lo que me comentaba Vane, cómo ellas pueden entrar, cómo pueden ser parte de esta iniciativa que tiene el GAD. Bueno, Marco, sí, sabes que es una de las cosas que más nos apasiona. En la zona turística de San Antonio de Pichincha, nosotros buscamos fortalecer la actividad productiva del turismo. Por lo tanto, hemos ido durante 5 años de este periodo y de este ejercicio político y administrativo que me ha tocado el sostener, que el carnaval sea la parte fundamental para que se vuelva un atractivo. Nosotros queremos diferenciarnos. Ustedes saben que en Pichincha hay un carnaval que es en Amaguaña, pero como que tiene unas connotaciones bastante diferentes a lo que hacemos. Buscamos que este sea un carnaval más cultural, que este sea un carnaval más participativo y que cada vez, sobre todo, la expresión corporal de nuestros grupos de música, de danza, tanto locales como internacionales, porque de las cosas importantes que hay que recalcar es que este carnaval ya se ha convertido también en un espacio internacional. Te cuento que comenzamos hace 4 años con 2,000 personas, que realmente era una cosa así muy chiquitica, las personas que nos podían ver, pero hemos ido año a año fortaleciendo y esperamos que este año tengamos entre 20,000 y 25,000 visitantes. Eso es muy importante para la dinámica económica de nuestro territorio, para también el fortalecimiento de las expresiones artísticas, de la música, de la danza, el arte, que cada vez van tomando más espacios. Porque realmente para nosotros habría sido muy interesante que la ciudad mitad del mundo, que está en San Antonio Pichincha, que se ha convertido en una isla y un espacio independiente, se convierte en parte de, ¿no? Esos son quienes debían habernos preparado a la población, debían haber gestado actividades que permitan desarrollo en cuanto a la creación de artesanos, de personas de la gastronomía. Debíamos haber desarrollado el inglés. Han transcurrido algunos años, 40 años exactamente, Marco, y la ciudad mitad del mundo es prácticamente una isla dentro de San Antonio. Eso ha generado mucho dolor en la gente, porque no hemos sido beneficiarios de nada. Aquellos recursos económicos que se generan ahí seguramente estarán muy, muy bien invertidos, pero de forma interna o en actividades que el gobierno provincial los realiza. Pero como tal, a la comunidad ni un solo centavo. Y una de las cosas que más molesta es que nosotros tenemos 32 grupos de danza, pero nunca ninguno de ellos se ha presentado en el último año dentro de la ciudad mitad del mundo. Entonces, creo que estas cosas no están bien encaminadas. El gobierno de la provincia de Pichincha, dentro de sus competencias, tiene la productividad, y turismo es productividad. Es decir, no han sabido enfocar adecuadamente. Por eso es que nosotros decimos ahora que quien quiera entrar a la prefectura Pichincha, que piense 3 veces, que San Antonio Pichincha está clarísimo en su idea, y su idea clara concibe de que esa parte de la ciudad mitad del mundo sea administrada por la comunidad. Es necesario, lo sabemos hacer, tenemos las capacidades y las potencialidades, porque en muchas de las veces creen o piensan que la gente, la ruralidad, no tenemos capacidades administrativas, que no somos honestos, y creo que se equivocan. Ese tema de la ruralidad hay que tratar con mucho respeto, porque la ruralidad tienen que recordar que es aquel lugar que les envía los alimentos a la ciudad. ¿De dónde provienen los alimentos? De la ruralidad. ¿De dónde viene el aire fresco, el aire puro? De la ruralidad. La energía eléctrica, la minería. Compañeras, nosotros aportamos con materiales petros para la construcción, con minerales. Es decir, desde la ruralidad sale una forma importantísima de vida para los ciudadanos de la ciudad. Por lo tanto, hay que respetarla, amarla y darle las consideraciones necesarias. Cuando tú quieres tener un buen descanso, ¿a dónde vas? A la ruralidad, ¿cierto? Porque es ese espacio que te genera un espacio de distracción. Si tú quieres naturaleza, si tú quieres compartir con nosotros nuestra cultura, nuestras raíces, nuestra identidad, ustedes vienen a visitarnos y nosotros somos de esos anfitriones cariñosos, afectivos, que estamos siempre con una banda de música. Claro, ¿no? Un poquito de huaspete que siempre nos hace falta para manejarnos, pero para que haya buen carnaval. Entonces creo que todas estas actividades dan la razón y el sentido en cuanto a por qué la creación de estos carnavales en San Antonio de Pichincha. Es decir, la propia comunidad hemos tenido que buscarnos nuestras alternativas para fortalecer la parte turística y, como tanto, vimos que un espacio que había vacío era el espacio de los carnavales, porque no podemos competir con Ambato, por ejemplo, que es un carnaval muy fuerte, pero en Pichincha sí podemos competir y estamos con un carnaval, creo yo, de altísima calidad, como te decía, por la participación internacional. En el año anterior nos acompañó México, Bolivia, Colombia, ¿no? Tener también esta suerte que tenemos nosotros al tener la presencia de la UNASUR y de los 12 países sudamericanos nos internacionaliza y nos obliga a internacionalizar el territorio. Por lo tanto, es importante que todas estas manifestaciones culturales de otros países se unan y se integren en este espacio. Tú sabes que el carnaval es una fiesta internacional con una identidad general de todo. Totalmente. Procuramos dar también nosotros alguna identidad de nuestras raíces y de nuestras potencialidades desde la ruralidad, pero hay una manifestación que se hace muy grande y que en esta vez, Marco, vamos a tener la presencia de muchísimos jóvenes. Tenemos un espacio grande para los jóvenes que están con las famosas batucadas, con estos de grupos de arte urbano, hermano. Eso me encanta sobremanera y eso vamos a ir trabajando de forma cada vez más intensa. Nuestra intención está con los jóvenes, ellos son los que tienen que ir fortaleciendo estos espacios, porque ¿de qué sirve una formación académica tan extensa, profunda, cuando no has tenido la capacidad de que te generen espacios de participación, ¿no? Lo que hablábamos de que nuestro lugar propicio y perfecto para las presentaciones artísticas sería la ciudad mitad del mundo. Aquí buscamos igual, de que nosotros abramos espacios para que los jóvenes puedan participar. Así que hacemos una cordial invitación a todos los que nos escuchan y que es primicia en el programa, y primicia porque es nuestra primera salida realmente en medios de comunicación, para contarles todo lo lindo que va a ser el carnaval. Quienes no tienen planificado salir a otros destinos del país, les invitamos a estar presente en San Antonio de Pichincha del 1 al 4 de marzo. Parecería que está súper lejos, Marco, pero los días vuelan. Cierto, y en poquísimo viene la farra en San Antonio de Pichincha. Así que, con ciudadanos que nos escuchan, por favor, ponga en agenda del 1 al 4 de marzo. San Antonio de Pichincha se vuelve a vestir de luces, de alegría, vida y sobre todo ese sentimiento tan bello que es la gente de la ruralidad. Somos muy buenos anfitriones, nos hemos caracterizado por eso, les atendemos con cariño, con respetos, con cuidados, la seguridad necesaria para el evento. Y te cuento que tenemos una cosa importante, que es la presentación del Ecofest. Estábamos organizando con unos compañeros jóvenes igual, un compañero, Andrés Molina, que es el que está organizando esta actividad, quien va buscando cada vez más posibilidades o alternativas de que la gente asista y pueda tener un espacio, porque si algo duele, como decíamos, es que los jóvenes no tienen espacio para presentarse. Entonces, este Ecofest es un espacio donde las bandas de Pichincha, del país, de donde quieran venir, tengan la posibilidad en un escenario que va a reunir todas las condiciones de calidad, cualidad, porque los artistas son súper exigentes en cuanto a los equipos de sonido, el volumen, las luces. Todas aquellas cosas están perfectamente coordinadas para que tengamos tarimas con todo lo que ellos requieren para sus presentaciones. Así que también aprovechamos para invitarles, si hay bandas que nos escuchan esta tarde y noche, de que puedan tomar contacto en San Antonio de Pichincha con el GAT de San Antonio para que puedan inscribirse y participen. Eso nos va a dar mayor posibilidad de compartir tanto entre locales del territorio como compañeros de otras ciudades o de otros espacios de Quito. Así que el sábado 2 de marzo en la avenida 13 de junio y equinoccial, desde las 12 de la mañana hasta las 8 de la noche. Lindo espacio para los jóvenes. Por Dios que me siento contento, güey. Oye, no tienes idea cómo he participado de bien con grupos. He hecho unos amigos muy lindos, unos jóvenes a los cuales mando saludos también. Estos amigos que me van a visitar siempre son jóvenes que están siempre interesados en buscar que se les dé espacios alternativos. Y siempre nos vienen a pedir que colaboremos para que se les dé espacios, por ejemplo, en la parte de la expresión artística, la pintura, de este graffiti maravilloso, urbano, que hay, que es precioso. justo la semana anterior tuvimos la oportunidad y la posibilidad de que un grupo de chicos jóvenes de la parroquia pinten unos murales preciosos en un parque que se llama el Parque de la Integración. Así que estás invitado, Marco. En los próximos días te vamos a hacer llegar la invitación para la inauguración de este parque. No me falles, Marco, por favor. No, qué bueno. Qué bueno que recalquen a partir de eso. Yo traigo a colación varias de esas cosas. Una, toda la generación de espacios que se están realizando, toda esta voz que se le está dando a los jóvenes desde su forma de expresión, que estamos viendo que es el arte como tal. Rescatar una cosa gigantesca, la que tú traes a colación, que es esta forma de que se convierte en un espacio tan pequeño, una economía tan grande, y que esta economía que fortalece a todo el territorio, será de acá, de la capital del país más que nada, y cómo se está acrecentando esta idea. Pero bueno, no quisiera, el espacio de la radio es un poquito adverso y es por eso que vamos ahorita ya con los mensajes, pero no quisiera dejarme o que culmine ahí porque tenemos todavía un montón de cosas. Vamos a ver, dentro de los compromisos también nosotros nos comprometemos a escribir a la gente, a las bandas, porque también tenemos en las redes sociales a las bandas, a las personas que estén dispuestas a decirnos, pues nosotros la anotamos y enseguida damos la parte, pues supongo, a Vane, que será la encargada de todo esto. Entonces estamos ahí comprometidos, que bueno, y si es que hay la posibilidad de incluso hacer una transmisión en vivo, nosotros estaríamos dispuestos como canal que es Faxo TV, que también está dentro de esto del programa, hacerlo de esta manera, involucrarnos bien en el trabajo, empaparnos más de lo que es esto, porque es parte de esto, de lo que somos. Y como es la décima de nuestro programa, luchar hasta que la dignidad se vuelva una costumbre y como la palabra se convierte en una herramienta de lucha. Eso, salimos otra vez, le recordamos a la gente que estamos otra vez con Alex Troya, nos está hablando de políticas públicas, nos está hablando del quinto carnaval que se desarrolla en San Antonio, y ya venimos. Así que, por favor, nos vamos a los mensajes de la radio de la Casa de la Cultura. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Movimiento Cultural Illapamaru presenta Las Alas del Huirachuru. Las Alas del Huirachuru. Una producción de danza tradicional ecuatoriana, acompañada de teatro popular y lenguaje escénico. En el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, el sábado 2 de febrero a las 7:30 de la noche. La Casa de la Cultura, el Gobierno Autónomo Descentralizado de Píllaro y Masterpiece esperan por usted. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales, de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga, y comprobará que leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Seguimos otra vez, otra tarde más en El Juguete Rabioso. Ya estamos en la mitad del programa y estamos en un programa bastante intenso, un programa donde nos están dando muchísima información. Qué bueno saber que estamos tan cerquita de un lugar en donde va a haber muchísimas cosas para este feriado de carnaval. Así que apúntese a toda la gente que está regresando a su casita, que nos está escuchando por la 940 AM, por Radio CCE, a los que se descargaron su aplicación, los que nos están viendo por la transmisión en vivo. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos esta tarde otra vez. Y pues estábamos conversando hoy día con Alex Troya. Alex nos estaba comentando todas las políticas que están trabajando dentro de San Antonio de Pichincha, de cómo ellos están fortaleciendo todo su trabajo y de cómo ellos están haciendo que el trabajo sea una parte de la reivindicación de los derechos también, no solamente de las personas de la ruralidad, sino de los jóvenes, todos aquellos que están haciendo o ejerciendo dentro de su trabajo lo que es ser parte de su lugar, de su parroquia, de su barrio. Desde ahí nace, ¿no? Desde la familia, barrio, y vamos acrecentando hasta generar una ciudad grande. Recalcar muchos de los puntos que son importantísimos, a los que yo rescataba. Entre esos puntos, de los más importantes, el ver cómo en la capital se convierte este espacio tan pequeño, tan cortito, en una fuente potencial y amplia económicamente dentro de lo que es todo el Ecuador, el territorio ecuatoriano. Y de hacer este llamado de cómo se potencia también un carnaval, ¿no? Que es una fiesta que a nivel internacional, bueno, obviamente estamos muy cortos para llegar a un carnaval de Río de Janeiro, el carnaval de Oruro, a los carnavales, los que se realizan en Medellín, que son las fiestas de las flores. Estamos todavía lejos de eso, pero ¿por qué no seguir potenciando desde esto? Tampoco se crearon de un día para el otro. Vamos 5 años donde la apertura se está ampliando, y se está ampliando de manera abismal, de tener 2.000 personas a esperar tener 25.000 en 10 años, en 5 años es extraordinariamente grande. Y cómo esto repotencia también la economía del lugar, cómo esto se está trabajando desde el sentir de que la comunidad también tiene el derecho a ejercer su libre ejercicio de trabajar, este derecho, y cómo nosotros, cómo el lugar potencia desde sus políticas. Ahora sí, Marco nos iba a decir que dentro del trabajo que están haciendo, pues el Ecofest que nos comentaban, la invitación, obviamente van a estar en nuestras redes sociales, por favor, ahí a la gente que quiera ingresar en esto del Ecofest, ya les saben, nos manda un mensajito ahí el juguete rabioso, o a Casa de la Cultura Ecuatoriana, ya saben, estamos a la espera de eso, y nosotros nos comunicamos directamente con Vane, y Vane ya sabrá cómo hacer la movida. Eso, síganos, gracias. Por favor, Alex. Gracias, Marco. Me parece que hay una cosa que debo también recalcar, y que de la importancia de que de este Ecofest. ¿Por qué es Ecofest? Porque tiene la participación de los jóvenes con una cosa más importante y aún, que es la parte del cuidado ambiental. Así que a través de esto nosotros queremos llegar para que en este proceso podamos llegar a una actividad de ordenamiento de la gente en el manejo de los desechos de las viviendas, ¿cierto? Es decir, de todo lo que corresponde a la basura orgánica e inorgánica. Entonces vamos a comenzar a ejemplificar de qué es posible desde la ruralidad hacer este tipo de trabajos, y vamos a dar ejemplo que somos capaces en el menor tiempo posible de sacar ya nuestra basura clasificada. El cuidado ambiental es responsabilidad de todos, por lo tanto debemos trabajar de forma ordenada, mancomunada, para que podamos tener resultados y calidad en el final, compañeros, porque lo que necesitamos es tener calidad en el servicio que prestamos a nuestros ciudadanos. Así que vamos a trabajar en eso. Te cuento también que tenemos una cosa que es muy importante. San Antonio se caracteriza porque, además de tener algunas fábricas en el territorio, además de la minería y además del tema turístico, también tenemos algunas fábricas que producen muchas cosas. No sé si tú conoces que en San Antonio está la fábrica más grande de bisagras del país. Es una cosa increíble, es una cosa que no podría uno pensar, pero estas industrias están ahí. Ahí está una de las textileras más grandes, que es la que produce esta tela de jean, que es muy conocida y famosa alrededor del mundo porque se genera en exportación. Es una fábrica que factura alrededor de 70 millones de dólares anuales. Son cifras importantes para expresar el volumen de las fábricas. Tenemos fábricas que producen salsa de tomate, tenemos fábricas que producen alimentos para animales, fábricas que producen algunas cosas en hierro forjado, en hierro fundido, tenemos fábricas que producen tuberías de PVC, tenemos fábricas que realizan también el trabajo de la recuperación de las áreas patrimoniales, y trabajamos en piedra, que es una de las riquezas importantes. Desde esta zona se han trabajado y recuperado patrimonios a nivel nacional, las iglesias, las plazas del centro histórico de Quito, de Guayaquil, de Loja, Cuenca, son con piedra que sale de San Antonio de Pichincha. Hay empresas que generan la transformación de esta piedra en baldosas, y eso nos ayuda a que nosotros recuperemos esta cosa que es histórica para nosotros, el uso de la piedra. También tenemos empresas que se dedican al almacenaje de vehículos. Toyota tiene una de las bodegas más grandes en el territorio, al igual que Maresa, que es distribuidor de algunas marcas como Toyota, también en el territorio trabajan desde ahí haciendo mantenimiento también a los vehículos nuevos. Entonces hay una diversidad de fábricas que parecen increíbles. Tenemos también una fábrica que produce rodillos de mano, una fábrica que hace rodillos para pintura, increíble, hacen alrededor de 7,000 rodillos diarios. Es una fabriquita que tiene su respetabilidad. Tenemos fábricas de muebles, Marco. Tenemos un sector que se llama San Luis, eso está sobre la Córdoba Galarza, y hermano, esa zona de ahí es súper productiva porque tienen fábrica, tienen algunos compañeros fábricas que hacen muebles lindísimos. Así que invitamos a quienes nos escuchan a que visiten y conozcan todas estas actividades que se realizan desde San Antonio, y por eso es que estamos montando nosotros por primera vez una feria que se llama San Antonio Produce, de tal manera que todos aquellos que están en el proceso de la producción de alguna de las ramas metálicas, plásticas, cual sea, se incorporen a este espacio, que nos permita también que la gente tenga un atractivo, conozca de las empresas y que nos ayuden a difundir. Nuestro mayor interés con este proceso de esta feria es de que se ayude en la difusión de la actividad. Eso es interesante. Seguro que comenzará como el carnaval, aún chiquitica, pero vamos a hacer una feria muy grande. San Antonio tiene que hacer espacios cada vez más de recintos feriales. Una de nuestras necesidades para los señores candidatos, tanto de la prefectura como de la alcaldía, es que necesitamos un recinto ferial. San Antonio es importantísimo que tenga un recinto ferial para este tipo de actividades, que nosotros tenemos una de las cosas importantes, los clientes o visitantes que se llaman, ¿cierto? Ahí lo que nos falta es cómo cubrir estos espacios con las infraestructuras adecuadas. Así que una invitación para que los señores candidatos, que seguramente nos escucharán esta tarde, sepan nuestras necesidades desde la ruralidad, el cubrir también con espacios de polideportivos. La actividad en la ruralidad requiere de estos espacios deportivos para los jóvenes, pues. Estamos pensando cómo solucionar los problemas de la violencia, de las drogas, del problema de los grafitis. Es que las capacidades o las entregas que hacemos a los jóvenes es muy baja, o la oferta más que nada, la oferta que tenemos para ellos es muy baja, ¿no es cierto? Entonces queremos crear espacios verdes, lugares de distracción que les permita a ellos la utilización de un tiempo que de hecho va a mejorar en su condición, su calidad de vida, en la salud. Es decir, la incidencia que tiene es muy grande. Así que vamos adelante con todos estos programas que tenemos en San Antonio de Pichincha y que van siempre interconectados con una razón de ser, que es todo la línea de la productividad hacia el turismo. Así que, amigos invitados, vuelvo a reiterarles nuestra cordial invitación para que asistan a poder presenciar estas actividades. Y creo que de las cosas de fondo que tenemos es el desfile de la integración, que yo te había comentado que ha sido un desfile muy llamativo, muy lindo. Vamos a tener alrededor de 8 o 9 vehículos que la propia comunidad los diseña, la propia comunidad trabaja para este desfile, porque eso estamos haciendo, es decir, que el desfile se convierta en un espacio participativo, que este desfile nazca desde la propia comunidad. Son los barrios, son los sectores populares los que están trabajando ya en algunos de sus mensajes que van a emitir a través de los vehículos de expresión de folclore, de arte, de música, y que nos van a ayudar a dar sobre todo realce, ¿no es cierto? Yo creo que si algo hacemos con esto, es decir, es una exposición lindísima de toda la expresión artística que tiene San Antonio y que la gente lo va a disfrutar. Créanme que esos vehículos van a estar preciosos. Son realmente una linda obra de arte en la que se están trabajando, con mucha calidad, hermano. Yo lo que más aprecio es la calidad con la que estamos haciendo. Entonces vamos también con otras actividades que es bueno, debo recalcar la fecha, es el día domingo, desde la 1 de la tarde, el desfile hasta las 6 de la tarde, el día domingo, así que cordialmente invitados, el día domingo 2 de marzo, por favor, no olviden su asistencia a San Antonio, pongan en agenda porque van a disfrutar, por favor. Este es un desfile en el que van a poder ver grandes, chicos, todas, para todas las edades. Esta es una manifestación lindísima que hace la población y con nuestros invitados, como te dije, locales e internacionales. También tenemos, hermano, otra de las actividades que vamos a realizar, que es un concurso muralístico, ¿no? Para que los chicos tengan, lo que te decía, espacios donde puedan expresar una de las cosas más bellas, que es la expresión de la parte de la pintura, y que nos permite a nosotros llegar con nuestro mensaje, ¿no? Los jóvenes, cuando pintan o cuando está el artista inspirado, está expresando sus sueños, está expresando sus ilusiones, está expresando futuro. Hay un arte que nos expresa unos sentidos que para muchos a veces son poco entendibles, pero el arte es de esa expresión que yo puedo, a través de mi manejo de mi pintura, de mis ideas, puedo expresar a través de cualquier forma, de líneas, de rayas, puedo expresar arte y tener la capacidad de respetar aquello. Así que también este acto va a ser en el Boulevard desde las 12 hasta las 19. Invitamos igual a los jóvenes que quieran participar en este concurso muralístico de la integración. La integración, porque este es nuestro territorio fundamental. Deben conocer que en San Antonio de Pichincha habitan de las 23 provincias del país y de 18 nacionalidades. Esto nos hace a nosotros que tengamos la posibilidad de internacionalizar los espacios, de nacionalizar los espacios, de aprender a respetar las diferentes formas de vida, de cultura, y también aprender de ellos. Porque si tú te vas a convertir en una zona turística, tienes que esencialmente ser una persona con todas las potencialidades y capacidades que te permitan aprender de las diferentes raíces, culturas, y que también puedas transmitir lo que nosotros ofrecemos. Así que amigos que nos escuchan y que hemos tenido la gentileza de estar en este precioso programa, que sé que tiene una audiencia muy alta, por favor no olviden asistir a nuestro quinto desfile de la integración, al concurso muralístico de la integración, y vamos a tener también para un cierre de broche de oro. Perdón que te interrumpa, ¿hay algún tipo de inscripción para para este tipo del muralístico? Se tiene que hablar con alguien, se manda, no sé, un bosquejo de lo así que uno es. Quiera hacer. En el GAP pueden entrar ustedes a nuestras páginas en Facebook de GAT San Antonio de Pichincha, y Roberto Egas es la persona que está coordinando, es un compañero nuestro de cultura que está con toda la decisión de trabajar intensamente con los jóvenes. Entonces, a tomar contacto con él, por favor, amigos y vecinos que se interesen en participar de esta actividad. Creo que hay una cosa importante que te quería invitar. Yo sé que a vos te gusta bastante el baile, Marco, y vamos a tener, hermano, un show espectacular para el día 3 de marzo, desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, pero de veras que vamos a poder disfrutar, bailar con nuestra música nacional, las bandas que son tan famosas, y también vamos a tener la presencia de La Vagancia, compañeros que nos van a acompañar para que tengamos una diversidad de géneros y para todas las edades. Tenemos también la presencia de Javier Egas, que es un cantante que está en plena moda, quien le envío un fuerte saludo a mi amigo, y siempre él en la posición de apoyar y aportarnos. Está divino, hermano, cómo está creciendo él, cómo ha avanzado en su formación y preparación artística, y hay que agradecerle. Javier, muchas gracias por tu gentileza de apoyarnos, y hay algunos artistas que están por confirmarnos, compañeros, así que, pero lo que les podemos garantizar es que es un show de lujo y para todas las edades. Tenemos la presencia también de algunos artistas locales, y también vamos a buscar la posibilidad de que tengamos una famosa banda. No advierto todavía su nombre, pero vamos a dejar ahí en expectativa, pero eso es de maravillas. Así que póngase zapatos de baile, venga a San Antonio de Pichincha, procure que sea de doble suela, porque si sí se zapatea, Marco, y se baila como en la ruralidad. Hasta el amanecer, compañeros. Sí. A los señores que son casados, nosotros como GAT podemos mandarles una carta a sus esposas solicitando autorización y permiso y garantizando que estarán muy bien cuidados. Que sería buenísimo, agradecería eso también de mi parte. Qué bueno, qué interesante hacer esto. Chuta, el programa, la radio, como tal, es adverso el tiempo como tal. Ya estamos ya al culmino y pues ya han pasado 50 minutos tan rápido que uno ni siquiera se dio cuenta. Qué bueno saber cómo es la cuestión de un lugar tan cercano a nosotros como es San Antonio de Pichincha. Para mí está súper cerca, yo vivo en Cotacoyá, así que de ahí me pego el brinco nomás, no se preocupe. Si no tienes permiso, ya sabes, Marco, nosotros... Sí, yo mando Vane, porfa, hágame esa autorización, tenga la bondad. En eso, no, qué bueno hacer esto. Concluir con este tipo de cosas, hacer esta invitación, estaremos también nosotros dentro de las redes sociales, colaborando y ayudando y haciendo un poquito la promoción del programa, de lo que se va a realizar, y concluir con este, más que nada con, y haciendo este tipo de despedida como tal, decirte, agradecerte mucho, Alex, y bueno, yo me voy a despedir también para que dejarte tu espacio, que dé tu conclusión, me invites otra vez, que nos digas las fechas, cuándo va a ser, y concluir con esto. Esto fue el juez de rabioso, y pues de mi parte, Marco Villarreal, se despide hasta el otro viernes más, así que por favor, Alex, quédate tu espacio para que des tu invitación, tus conclusiones, y que te sigamos y sigas invitando a la gente. Muchísimas gracias, un agradecimiento nuevamente a Juguete Rabioso, que ha tenido la gentileza de invitarnos esta tarde y noche. Creo que ha sido una entrevista muy linda. Espero llegar con la información a toda la radio audiencia de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias también a su director, a nuestro amigo que está siempre en los controles. Gracias, muy amable. un recordatorio para toda la comunidad y los radio oyentes. Nuestro evento es desde el 1 al 4 de marzo. No olviden, por favor, de que pueden entrar a nuestras redes sociales. También estamos en Facebook como GAT San Antonio de Pichincha, y nuestro Twitter y en nuestro Instagram también, compañeros, donde ustedes pueden revisar todas las actividades que realiza permanentemente el GAT. Nuestro esfuerzo y nuestra mayor tarea es llegar siempre con los jóvenes. Nuestra mayor fortaleza es trabajar con la cultura. Así que también recordar a toda la gente que los días jueves tenemos actos culturales en San Antonio de Pichincha. Fortalecemos la actividad deportiva, la actividad turística, siempre que tengamos posibilidades y potencialidades. El día de mañana tenemos un encuentro también deportivo que debo contarte. En Calderón juega la selección de San Antonio juega la selección de la sub-45. Les mando un abrazo a mis amigos futbolistas que son más o menos de mi edad, lógicamente yo con mejor físico que ellos. Sí, por hermanos, debo aclarar de que ellos siempre no me han querido poner, es porque, hermanos, saben que yo para poder jugar les doy 2 o 3 goles de ventaja, así que entonces no. Perfecto. Compañeros, un abrazo gigante a mis amigos que están en la sub-45 y nos han dado inmensas satisfacciones. Una felicitación y un agradecimiento también al presidente de la Liga de San Antonio Pichincha, Osvaldo, querido, un abrazo para ti, porque estás empujando y haciendo muy bien por el deporte. Así que pronto nos veremos, compañeros. Muchísimas gracias por su atención. Y les vuelvo a reiterar, nuestro anfitrión, que va a ser esta vez el carnaval, el quinto carnaval de la integración de San Antonio Pichincha. Muchísimas gracias y un resto de viernes en la noche y un buen fin de semana para todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias, salud, éxito en todo, y que nuestra población que se despierte el día lunes con nuevas noticias, con éxito y con el afán de que todos los días construyamos patria y hagamos de estos espacios productivos de comunicación donde nuestra gente pueda llegar cada vez con inmensas satisfacciones de las cosas que realizamos en la ruralidad. Muchísimas gracias, Marco. Hasta que la dignidad se vuelva costumbre. Esto fue El Juguete Rabioso. Muchísimas gracias. No me digas adiós, solo dime hasta siempre. No olviden, la palabra es una herramienta de lucha. El Juguete Rabioso volverá con ustedes la próxima semana. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ciclo de conferencias La Cosmovisión Andina. El nuevo pensamiento indígena en el undécimo Pachacútic del siglo XXI. Estará presente en el ciclo de conferencias La Cosmovisión Andina del 1 de febrero al 27 de abril. Dictadas por el Amauta Taita Amaru Cholango. Los participantes conocerán sobre...